de los mismos creadores de la suicida del viaducto y el padre sin cabeza de la católica, con ustedes, el fantasma de los Pintos. En una ciudad con tantos edificios, podríamos pensar que todos son iguales, pero hay uno particular que guarda una aterradora historia. Bufet de Abogados Montenegro y Asociados, buenas tardes. Victoria, menos mal la encuentro. Dígame, doctor. Victoria, necesito que revise los oficios que dejé sobre mi escritorio para llevarlos al juzgado mañana a primera hora. Pero doctor, si van a ser las 7. No me importa si se tiene que quedar hasta la madrugada, es su responsabilidad. Como usted diga, don Gregorio. Lo que Victoria no esperaba es que ese sería el comienzo de la peor noche de su vida y quizás la última. ¿Aló? Amiga, ¿qué pasa? Te estoy esperando, ¿por qué no llegas? No, Sonia, es que estoy sola en la empresa y lo peor de todo es que tengo que revisar como 50 oficios. O sea que no me esperes, esto va para... Vicky, ¿estás ahí? ¿Qué pasa? ¿Aló? No, amiga, es que me pareció escuchar algo. Mejor voy a tratar de terminar rápido y nos hablamos más tarde, ¿te parece? Está bien, nos hablamos más tarde, un besito. Intrigada por el sonido de la puerta, Victoria se levantó de su escritorio para ver qué ocurría en el oscuro edificio. ¿Hay alguien ahí? ¿Quién está ahí? Mi niña, ¿qué hace aquí tan tarde? Estoy trabajando, pero ¿quién es usted? Yo soy Amparo, la de los Tintos, la del turno de la noche. ¿Quiere algo? Bueno, gracias. Doña Amparo, ¿dónde está el ¿Doña Amparo? Mientras tanto, se desata una gran tormenta, causando que se vaya la energía. Llega la oscuridad y con ella los horrores de la noche. ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¡Dios! ¡El ascensor no funciona! Victoria corre presurosa para salir del edificio. ¡Duber! ¿Dónde está? ¡Duber! ¡Prenda la linterna! No encuentro tampoco a doña Amparo. Señorita, cálmese. ¿Cuál Amparo? Duber, pues ¿cómo que cuál? La señora de los Tintos. Usted me está mamando gallo, ¿cierto? Si solo estamos nosotros dos en este edificio. A no ser que me esté hablando de... Hace muchos años, cuando en este edificio solía funcionar un hospital psiquiátrico, doña Amparo, más conocida como Mamá Amparito, fue brutalmente asesinada por el paciente de la 315. Y desde entonces, se dice que su espíritu bueno se convirtió en un alma cruel y rencorosa, llena de resentimiento por aquel suceso. Duer, no me cuente más. Yo quiero salir ya de aquí. Yo no creo en esas tonterías. No, doctora, yo no puedo abrir esa puerta. Esa puerta es eléctrica y la única llave está en el escritorio de su jefe. Duber, acompáñeme, por favor. No, señorita, yo no puedo abandonar la portería. Cobarde, me tocó ir sola. Victoria, nunca hasta ese preciso instante se había percatado de que la oficina de su jefe era la 315. Aló. Vicky, ¿qué pasa? Contesta, contéstame por favor. Esta fue la última vez que se supo de Victoria.